Buenos días y bienvenidos. Jueves, se acaba el año. Bueno, buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Habéis desayunado? Bueno, pues aquí estoy un jueves, acaba el año, hoy es día, pues si no me equivoco, debe ser día 28. No hay nadie en la calle, o sea, soy yo el único que va a trabajar. Ha llegado la plaga zombie, y se los ha llevado a todos. Ahora están en el periodo de incubación, en sus casas, con fiebre. Bueno, hoy quiero avisaros, quiero comentaros que estoy preparando un especial 2017, un especial fin de año, para lo cual he pedido ayuda a unos cuantos amigos que amablemente han accedido a sacar tiempo de donde no lo hay en estas fechas para grabar un poquito y entre todos pues hacer un especial de fin de año del 2017. Pero yo aprovecho también a pediros a vosotros vuestra colaboración. Vía Twitter, @converso72. ¿Qué ha sido para vosotros este 2017 en 256 caracteres a nivel de tecnología, de libros, de ciencia ficción, de cyberpunk, de política? Bueno, de política no, porque ya nos podemos imaginar. Sebastián, ahí Medellín, ahí AUPA, Colombia. Pues, ¿qué ha sido? Pues lo podéis ahí escribir y intentaré leer algunas de vuestras algunos de vuestros tweets sobre lo que ha sido el 2017. Así que especial 2017 dentro de muy poquito con todos vosotros. Bueno, Amazon, a los que nos gusta la tecnología y nos gusta el cyberpunk, Amazon da miedo. Da miedo porque es un gigante que no tiene la visibilidad que pueda tener Apple con sus miles de tiendas, con sus iPhones en las manos de cada uno. Su presencia es algo menos visible, pero no por ello es menos real. Amazon está cada vez más presente en nuestras vidas. Ya empieza a ser presente simplemente al pasear por una ciudad como Madrid y ver a miles de repartidores con las cajas de Amazon llamando a los timbres de los portales. Pero hay que darle algún reconocimiento a Amazon y hoy quiero dedicarle a Amazon mi pequeño reconocimiento en lo que se refiere a lo que es la publicación de libros electrónicos que con internet, no es un cuervo eso que suena, con internet pues ha hecho posible. Cualquiera puede hacer un EPUB con cualquiera de las múltiples aplicaciones de las que os voy a hablar en breve y colgarlas. Pero claro, ¿qué visibilidad tiene tu red? Hay una página que se llama Wattpad, saludos Lazarus, Eduardo, una página que se llama Wattpad, Wattpad, que es una página donde los aficionados publican sus relatos. Hay muchísimo adolescente, pero muchísimo adolescente escribiendo todo tipo de historietas de temática juvenil, mucha historia romanticona y demás. Pero bueno, está muy bien y, hombre, tiene sus seguidores. Está muy pensada para lo que es leer vía web. Eso, por un lado, está bien, ¿no? Pero también tiene su aplicación, tanto para Android como para iOS, lo cual, eso ya está mejor. Así que Wattpad, ahí está. Lo que pasa es que, claro, Wattpad, ¿qué reconocimiento tiene, ¿no? ¿Y qué autores tiene? Pues hay cosillas interesantes en Wattpad, hay cosillas muy, muy interesantes y gente que escribe a muy buen ritmo. Sin embargo, Amazon ha sabido atraer el talento y atraer el talento recompensándolo. Es decir, cualquiera puede escribir un libro, bueno, cualquiera con el talento, las ganas, el tesón puede escribir un libro, mejor o peor, pero Amazon te lo va a premiar. Y eso supone un poderoso incentivo. La gente va a pagar aquello que valora cuando vendes un producto. Y ahí tenemos una lista de autores que prácticamente han nacido, han surgido bajo el amparo de Amazon. Autores que empezaron vendiendo libros hace 89 y que hoy en día pues tienen novelas que son grandes éxitos y novelas que ya se distribuyen en todos lados en papel. Yo no había sido mucho de leer el libro electrónico, pero rápidamente el libro electrónico se ha metido en mi vida. Leo mucho en el iPad, leo mucho en el Huawei MediaPad M3 con sus 7, 8 pulgadas. Nunca sé cuántas son, creo que son 8 pulgadas. Y me resulta sumamente cómodo. Me resulta sumamente cómodo. El otro día, creo que algo comenté, me leí la novela de Carter Conlon, creo que se llama, Código Estelar. El título sí es correcto. Código Estelar, una novelita que está bastante bien, que me recomendó el amigo Domingo. La disfruté mucho, pero es que cuando terminé, pues con la aplicación de Kindle para iPad, me pidió que la reseñara, dicté mi reseña, le puse sus estrellitas y a continuación me salió que estaba la segunda parte de una novela, que es una trilogía, que se llama El Enigma de los Tres Cuerpos, escrita por un autor chino que ha tenido un éxito tremendo. Es un pedazo de novela. Es una novela colosal. Si no has leído El Enigma de los Tres Cuerpos, pues probablemente, bueno, probablemente no. Con toda certeza, si El Marciano fue en el 2016, creo que fue, el 2015, la novela que más me gustó, El Enigma de los Tres Cuerpos creo que va a ser la novela de ciencia ficción que más me ha molado. Está muy muy bien, de verdad que está increíblemente bien. Pues claro, lo fácil que es comprarla, tenerla ya, no tener que ir a la librería, esperar y demás. Lo mismo me ocurrió con Armada, es decir, después de leer atónito Ready Player One, te saludo César y Marco BT, que también estáis por ahí, después de leer Ready Player One, cuando anunciaron que iba a salir Armada, creo que es la primera vez en mi vida que he hecho eso. Compré Armada en pre-reserva. De forma que cuando ya salió en Kindle, que salió antes que en papel, creo yo, que en las librerías, pues yo ya la tenía en mi iPad y ya estaba leyendo Armada, disfrutando como un niño pequeño. Así que mi reconocimiento a los amigos de Amazon, que ahí han hecho un trabajito muy bueno. Y también en el mundo amateur hay mucho autor novel que está publicando y que tiene bastante publicado. Yo hablo de ciencia ficción, que es lo que el género que más me gusta, y hay ahí cosillas pues la mar de chulas, amigos. Así que dicho esto, acabamos el podcast de hoy con un poquito de música. Gracias a todos los que habéis estado en el chat, gracias a Jorge, gracias a Eduardo, Ernesto. No he tenido tiempo de leer vuestro chat porque voy caminando por la calle, camino del metro, camino de mi empleo, de mi trabajo, y es un placer sentir vuestra compañía a esta hora de la mañana. Os recuerdo que dentro de muy poquito vamos a tener el especial 2017, así que estad atentos. Si queréis colaborar, Twitter @converso72, que ha sido para vosotros este año 2017. Si alguien se anima a enviar un audio a vidasenred@gmail.com, también puede mandar el audio y ya iremos cribando algunos de los más interesantes para ponerlos ahí en el directo. Esto es Vidas en Red, caminando por la calle, camino de la línea de metro. Un saludo a todos, que tengáis un excelentísimo día y hasta muy, muy, muy pronto.